recorro los caminos. Difícil no llegar aquí o allá. Y este es el verde, el verde que soñas aquí o allá. Y este es el agua, lágrimas del mar aquí o allá. Y este es tu mundo, el circo que soñas aquí o allá. Jesús y el mar, Jesús y el sal. Je me promené dans la rive, Jesús y el ave sole. Sin tu yu y sin el a, che soy le mar, puse el amor, comen sin tu yu.